comentarios de la lección de escuela sabática. Casa Publicadora Brasilera. Tercer trimestre de 2012. Primera y segunda de Tesalonicenses. Lección 4, 21 al 28 de julio de 2012. Gozoso y agradecido. Comentario escrito por el pastor José Silvio Ferreira. En la lección de esta semana ingresamos directamente al estudio del texto paulino de la primera carta a los Tesalonicenses. En la actualidad, cuando escribimos una carta o un correo electrónico, seguimos un patrón fijo. En mayor o menor grado, nos dirigimos a la persona a quien será enviado, en primer lugar indicando el nombre del destinatario. Luego va un saludo. En la conclusión, escribimos un saludo y nuestro nombre. En tiempos de Pablo, también había un patrón para la correspondencia, con la diferencia de que la carta comenzaba con el nombre del remitente. A continuación se mencionaba la persona, o personas, a las que se escribía, y junto al nombre la salutación usual. En una carta como la primera a los Tesalonicenses, la salutación está llena de significado y viva, reflejando sentimientos de simpatía. Cita del libro de Marshall. Howard, primera y segunda de Tesalonicenses, introducción y comentario, página 69. Una oración de gratitud. Primera de Tesalonicenses 1, 1, 3. Pablo se menciona a él mismo, junto a Silvano y Timoteo, como los escritores de la carta. Citó a sus dos colaboradores por cortesía, siendo que él mismo era el principal responsable por la epístola. Los destinatarios eran los miembros de la iglesia de Tesalónica. Iglesia aquí hace referencia a un grupo local de adoradores, una congregación de creyentes. En la apertura de la carta aparece la expresión, en Dios Padre, y en el Señor Jesucristo. La combinación de los dos términos a continuación de una única preposición en, estaría indicando que las dos entidades están totalmente coordinados, esto es, hay una referencia tanto a la primera como a la segunda persona de la Santa Trinidad. Esto muestra que, según el pensamiento del apóstol, Jesús es tan plenamente divino como Dios Padre. La misma esencia es poseída por el Padre y por el Hijo, asimismo por el Espíritu, según 2 Corintios 13, 14. Cita del libro de William Hendrickson, comentario del Nuevo Testamento, primera y segunda de Tesalonicenses, páginas 52, 53. Considerando que, a veces surgen aquí y allá, y dentro de las fronteras adventistas, defensores de una cierta naturaleza inferior para la persona de Jesucristo, esta indicación de la intimidad sin par entre el Padre y el Hijo, en el primer versículo de la epístola es de fundamental importancia, pues se dice que la iglesia está siempre en ambos. De acuerdo con la afirmación de Wiersbe, la fe, la esperanza y el amor son las tres virtudes cardinales de la vida cristiana y las tres mayores evidencias de la salvación. Si los tesalonicenses hubieran continuado adorando ídolos muertos y, al mismo tiempo, profesado su fe en el Dios vivo, habrían demostrado que no formaban parte de los elegidos de Dios. Cita del libro de Wiersbe, Comentario Bíblico Expositivo, Nuevo Testamento, tomo 6, página 208. Dios os escogió. Primera de Tesalonicenses 1, 4. Él os ha elegido. O sea, ustedes son el pueblo escogido de Dios. Esta elección depende del amor de Dios y no del valor de las personas que lo han recibido. Los elegidos de Dios son aquellos que demostraron las características de pertenecer a Él, tales como las evidencias de la fe, del amor y de la esperanza ya mencionados. El hecho de que Pablo haya empleado el lenguaje de la elección no significa que Dios ha retirado de otras personas la posibilidad de la salvación, ni que alguien pueda decir que no ha sido salvo porque Dios no lo haya llamado. Cita del libro de Marshall, página 74. El comentario bíblico adventista tiene afirmaciones categóricas acerca del concepto bíblico de elección. Por ejemplo, en las Escrituras no hay ninguna declaración que apoye la enseñanza de que Dios ha predestinado a algunas personas para la vida eterna, de lo cual se deduciría fácilmente que Dios ha predestinado al resto de la humanidad para la fatídica destrucción eterna. La doctrina bíblica de la elección implica la voluntad de Dios y la del hombre en acción conjunta. Cita del comentario bíblico adventista, tomo 7, página 236. La elección bíblica es un tema común en las dos cartas a los Tesalonicenses. Pablo no tuvo recelo alguno en afirmar a esta congregación joven y predominantemente gentil que ellos eran cristianos elegidos por Dios. El apóstol veía en ellos el fruto de la gracia electiva de Dios, manifestada en la respuesta de ellos a la predicación del Evangelio y su progreso inicial en la santificación. Certidumbre en Cristo. Primera de Tesalonicenses 1, 5. En el versículo 5, Pablo explica por qué estaba convencido de que los tesalonicenses eran elegidos de Dios. Porque nuestro Evangelio llegó a vosotros, no solo en palabra, sino también con poder, en el Espíritu Santo, y en plena convicción. El término original utilizado para la idea de poder es dunamis, utilizado generalmente para describir la energía divina. Predicar en poder, significa predicar en la fuerza y energía del propio Dios. Las palabras humanas serían inútiles si el mensaje no fuese dado con poder. El mensaje debe ser considerado como la palabra poderosa de Dios. El poder está estrechamente vinculado al Espíritu Santo, como su fuente. Cita del libro de López, Hernández Díaz. Primera y segunda de Tesalonicenses, página 36. Los versículos 5 al 9 señalan que había algunos que afirmaban que Pablo estaba involucrado en el negocio de la predicación para obtener alguna ventaja. Él se defendió apelando a las evidencias de las oraciones escuchadas y las vidas transformadas. La realidad de la fe se manifiesta en buenos frutos. En el versículo 5 hay una expresión más bastante sugerente. Pablo no dice yo llegué a vosotros, sino nuestro evangelio llegó a vosotros. El hombre se incluía en el mensaje. Hacer lo que Pablo haría. Primera de Tesalonicenses 1, 6, 7. Los tesalonicenses se convirtieron en imitadores de los misioneros y del Señor mismo cuando recibieron el mensaje en circunstancias de mucha tribulación. Imitar significa seguir un ejemplo, usualmente en un sentido activo. La iglesia imitó el modelo correcto. La expresión imitadores, del griego mimetai, de donde provienen las palabras mímica, mimetismo, entre otras, describe a alguien que imita a otra persona, particularmente para seguir su ejemplo o enseñanza. Cita de clave lingüística del Nuevo Testamento, página 435. Una iglesia de imitadores conscientes se convierte en un modelo a ser imitado. Los imitadores se vuelven ejemplos, y quien no imita no puede volverse un ejemplo. Además de seguir el ejemplo de Cristo y de Pablo, los tesalonicenses se volvieron ejemplos para los demás creyentes. La palabra utilizada para ejemplo, tipos, significa una marca visible, copia, imagen, patrón, ejemplo. Es utilizada en un sentido ético de patrón de conducta, un ejemplo a ser seguido. Se trata de todo aquello que deja una impresión deseable. La iglesia de Tesalónica había aprendido, y luego pasó a enseñar, se convirtió en una fuente de inspiración para los creyentes de su provincia, y más allá de ella. Más evidencias de fe. Primera de Tesalonicenses 1, 8, 10. Pablo afirmó, «Vuestra fe en Dios se ha extendido a todo lugar». Recordemos que Tesalónica era un importante y populoso centro comercial, ubicado a vera de la Vía Ignacia, y en el centro del litoral del Golfo de Salónica, por lo que estaba ligada a todos los puertos del mundo de entonces. Cualquier noticia podía esparcirse rápidamente regiones cercanas o distantes. Todo lo que había que hacer era aprovechar las oportunidades de su estratégica ubicación. Es valioso el razonamiento de William Hendrickson. Los tesalonicenses se convirtieron de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero versículo 9. Un verbo muy significativo y que aquí se emplea para la idea de convertirse, quiere decir, volverse. Los lectores habían experimentado una transformación verdadera, que se manifestó externamente. La totalidad de su vida activa acabó entonces moviéndose en dirección opuesta a la original, lejos de los ídolos, para acercarse a Dios. Cuando Dios convierte a alguien, cambia por entero a la persona, no solo las emociones, sino también la mente y la voluntad. La persona experimenta una completa reforma, y todo eso se vuelve visible en su conducta externa. Fue una transformación extremadamente significativa abandonar los ídolos. No fue fácil rechazar y dejar los ídolos que esas personas habían adorado desde la infancia, y que siempre fueron considerados muy reales. Eso constituyó una verdadera revolución religiosa. El culto a los ídolos afectó la vida en todos sus aspectos. Los tesalonicenses, en especial, habían considerado a esos dioses como verdaderos y reales, pues el monte Olimpo, cuyo famoso pico era considerado la morada de los dioses, se ubicaba apenas a unos 80 kilómetros al sudoeste de la ciudad. Según la mitología, cuando Zeus sacudía su divina cabellera encrespada, aquel monte temblaba. Como resultado de la operación de la gracia divina, los ojos de los tesalonicenses fueron abiertos, y vieron que sus ídolos eran totalmente inútiles. Se volvieron de ellos en dirección a un Dios vivo y real. Recuerda, querido lector, que en el siglo en el que vivimos todavía existen muchos ídolos. Son sofisticados, pluralistas, posmodernos y se insinúan a cada instante en nuestra vida, procurando interferir en la religiosidad de cada uno de nosotros. ¡Cuidado! Es necesaria una constante vigilancia. Volverse al Dios vivo y real implica volverse constantemente a su unigénito Hijo y para salvación a través de Él. Eso solo puede suceder por la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Que esa sea tu experiencia. Escrito por el pastor José Silvio Ferreira, secretario ministerial de la Asociación Paulistana. Unión Central del Brasil. Traducción. Rolando Chuquimia, Recursos Escuela Sabática.